Estos son los titulares del martes 25 de enero. Japón anunciará hoy su plan de expandir a otras 18 prefecturas el estado de semi-emergencia por coronavirus. El gobierno japonés ofrecerá subsidios para frenar el aumento en los precios del combustible. Continúan los esfuerzos diplomáticos en torno a Ucrania en medio del temor a una invasión rusa. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El gobierno de Japón tiene previsto dar a conocer hoy martes planes para expandir el actual estado de semiemergencia a otras 18 prefecturas. Tras la decisión, 34 de las 47 prefecturas japonesas tendrán que aplicar restricciones más severas contra el coronavirus. Entre las que se añadirán están Osaka y Kioto en el oeste del país y Hokkaido en el norte. Las medidas de semiemergencia, que incluyen la limitación de los horarios de apertura de restaurantes, bares y otros negocios, se mantendrán en vigor desde el jueves hasta el 20 de febrero. El primer ministro Kishida Fumio habló el lunes por la noche sobre esta cuestión con los ministros a cargo. También sugirió prolongar hasta el 20 de febrero la duración de las medidas de semiemergencia en las prefecturas de Okinawa, Yamaguchi y Hiroshima. Según Kishida, el gobierno pedirá el asesoramiento y la aprobación de especialistas en lo que concierne a su plan de expansión de las medidas anticontagio intensivas. El equipo de trabajo del gobierno para hacer frente a la pandemia planea tomar una decisión formal al respecto hoy martes. El gobierno de Japón ha decidido tomar una medida de emergencia para frenar el aumento de precios del combustible. Ofrecerá un subsidio a los distribuidores a partir del jueves. En la mañana del martes, el ministro de Economía, Comercio e Industria japonés, Hagiuda Koichi, explicó a los reporteros que los precios de derivados del petróleo varían de región en región y que la medida mantendrá bajos los precios mayoristas, permitiendo que en cada área se eviten nuevos aumentos. La decisión surge luego de que el precio promedio al por menor de la gasolina común superara el lunes el límite establecido por el gobierno de 170 yenes por litro, o alrededor de $1.50. Mediante este programa, los distribuidores de combustible reducirán sus precios mayoristas y recibirán un subsidio posteriormente. Es la primera vez que el gobierno japonés toma este tipo de medida. El nuevo embajador de los Estados Unidos ante Japón, Rahm Emanuel, prometió ayudar a reforzar la alianza entre los dos países. En un mensaje en video publicado el lunes, Emanuel dijo que la coalición entre los Estados Unidos y Japón ha promovido la paz y la prosperidad en un Indo-Pacífico libre y abierto. El embajador, que llegó a Japón el domingo, calificó a la alianza de faro de posibilidades y promesas ilimitadas en la región. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que ambas naciones se mantengan atentas a los estados que, según dijo, amenazan con acciones agresivas el orden democrático basado en las reglas. Emmanuel agregó que su país y Japón no rehuirán ningún desafío ni adversario. Indicó que lo que Washington y Tokio harán en los próximos 3 años determinará su postura para las próximas 3 décadas. Emmanuel tiene previsto iniciar su trabajo como embajador después de observar en su residencia oficial de Tokio una cuarentena de 10 días requerida en Japón por el coronavirus. China está reaccionando airadamente a la cumbre en línea que sostuvieron recientemente los mandatarios de Japón y los Estados Unidos, durante la cual dialogaron acerca de asuntos de derechos humanos en China. En una conferencia de prensa ofrecida el lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, anunció que su país había presentado enérgicas protestas ante Washington y Tokio. Criticó a ambos líderes por lo que describió como otro ataque más e injustas calumnias contra China y por interferir agresivamente en los asuntos internos del país. Dijo: China deplora y rechaza esto y ha presentado solemnes representaciones diplomáticas ante los dos países. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llevaron a cabo un encuentro virtual el viernes pasado. Ambos expresaron oposición a los intentos unilaterales de cambiar el statu quo en los mares de la China Oriental y Meridional y cualquier tipo de coacción económica en una aparente referencia a China. Además, los dos comparten una grave preocupación acerca de la situación en Hong Kong y de los derechos humanos en la región autónoma uigur de Xinjiang. Por su lado, subrayaron la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y se manifestaron a favor de una resolución pacífica de cuestiones en la región. El portavoz dijo a reporteros que los asuntos relativos a Taiwán, Xinjiang y Hong Kong son cuestiones absolutamente internas de China y que la intervención por parte de cualquier país o fuerza externa es inaceptable. Xiao hizo hincapié en que nadie ni ninguna nación debería subestimar la determinación del pueblo chino de proteger la soberanía y el territorio nacionales. El Ministerio de Defensa de Taiwán confirmó por primera vez que un nuevo tipo de avión de combate de guerra electrónica chino entró a su zona de identificación de defensa aérea. Según la dependencia, cazas J-16D se hallaban entre las 13 aeronaves chinas que entraron el lunes en la parte suroccidental de la mencionada zona. El modelo J-16D, presentado el año pasado en el Festival Aéreo de la provincia sureña china de Cantón, es capaz de neutralizar los sistemas de radar y comunicaciones del adversario. Según el Diario del Ejército Popular de Liberación, el periódico oficial de China, el J-16D tiene capacidades generales integradas por lo que se refiere a reconocimiento, ataque y defensa. El rotativo mencionó en noviembre que los aviones ya estaban usándose para entrenamiento práctico. Un representante del Instituto para la Investigación de la Defensa Nacional y la Seguridad de Taiwán señala que el J-16D representa una amenaza para la seguridad de la isla, ya que no solo puede perturbar los sistemas de radar al igual que los aviones anteriores, sino también destruirlos con misiles. Continúan los esfuerzos diplomáticos en momentos en que crecen las tensiones por la situación en Ucrania a causa de los temores de una posible invasión rusa. Unos 100.000 soldados rusos se han posicionado cerca de la frontera con Ucrania. Los Estados Unidos y sus aliados exigen su retirada. Los Estados Unidos están buscando una solución a través del diálogo con Rusia. Sin embargo, ya han puesto en alerta a 8.500 efectivos militares para una posible movilización a Europa de ser necesario. El secretario de prensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, John Kirby, explicó: aunque continuamos priorizando la diplomacia y el diálogo, también debemos estar preparados. Estados Unidos actuará con firmeza para defender sus intereses nacionales en respuesta a acciones por parte de Rusia que nos perjudiquen a nosotros, a nuestros aliados o a nuestros socios. Los Estados Unidos han ordenado a los familiares de su cuerpo diplomático que abandonen Ucrania. El Reino Unido retirará a parte del personal de su embajada. Sin embargo, por el momento, las autoridades de la Unión Europea no han emitido órdenes similares. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón aconseja a los ciudadanos japoneses que eviten viajar a Ucrania e insta a aquellos que se encuentran allí a irse del país. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Aumenta el temor de que la ceniza volcánica de una potente erupción submarina frente a las costas de Tonga pueda causar daños a la agricultura, la principal industria de esta nación insular del Pacífico Sur. Ayuda internacional como agua potable y refugios de emergencia ha estado llegando. Sin embargo, no se ha retirado la ceniza en muchos lugares. Minoru Nishi, que gestiona una empresa de exportaciones de verduras en la isla principal de Tongatapu, dijo por teléfono a nuestra emisora el lunes que todas las granjas se han visto afectadas. Indicó que las plantas están cubiertas de ceniza porque no ha llovido desde la erupción y que algunas de ellas han muerto. Nishi agregó que se tardará de 3 a 4 meses en limpiar las cenizas, mejorar la calidad del suelo y reanudar las labores agrícolas. La preocupación por una escasez de alimentos está aumentando, especialmente en las islas remotas. Nishi hizo hincapié en la necesidad de apoyo por parte del gobierno de Tonga y de los países vecinos. El profesor Tom Wilson de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda se halla estudiando el impacto de la erupción en la agricultura de Tonga. Wilson dijo el lunes que, a corto plazo, el impacto sobre la agricultura va a oscilar entre moderado y potencialmente grave. Agregó que la ceniza podría aplastar las hojas y causar cierto daño ácido a las plantas. También mencionó que a mediano plazo, dentro de unas semanas y meses, se sabrá cuáles de los cultivos sobrevivirán y crecerán. El profesor dijo que si se consigue retirar las cenizas de las plantas, podrán recuperarse con relativa rapidez siempre y cuando ya no caiga más. Indicó que retirar la ceniza debería ser una prioridad para reducir los daños a la agricultura y señaló que ahora es un momento muy importante y delicado para los tonganos. Un barco de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón ha partido hacia Tonga para entregar suministros de auxilio tras la reciente erupción submarina en sus proximidades. El buque de transporte Osumi zarpó de su base situada en la ciudad de Kure, oeste de Japón, el lunes por la tarde, con una tripulación de unos 300 marineros. Una máquina de limpieza de alta presión para retirar las cenizas volcánicas y agua potable son algunos de los equipos y suministros que se dirigen rumbo a Tonga. El Osumi también lleva una lancha de desembarco aerodeslizante y un helicóptero de transporte CH-47 para uso en puertos de Tonga que hayan sido dañados o se encuentren inaccesibles. Se prevé que el buque arribe a aguas frente a la nación del Pacífico Sur en unas dos semanas. El jueves pasado, el Ministerio de Defensa de Japón envió dos aviones de transporte C-130 de la Fuerza Aérea de Autodefensa a Tonga para entregar agua potable. Como parte de los esfuerzos para conseguir una sociedad neutra en carbono, empresas de electricidad y de comercio internacional japonesas están aumentando su participación en proyectos de granjas eólicas marinas tanto en Japón como en otros países. Dos empresas japonesas cooperan en un proyecto de granja eólica frente a la costa este del Reino Unido en el Mar del Norte, que empezó a dar servicio este mes. El proyecto lo encabeza la empresa alemana de energía renovable RWE. Se trata de una de las granjas eólicas marinas más grandes del mundo, capaz de generar suficiente electricidad para 800.000 hogares en el Reino Unido. La empresa J-Power, con sede en Tokio, cuenta con un 25% de participación en el proyecto, mientras que la compañía eléctrica de Kansai, del oeste de Japón, un 16%. Ambas empresas planean aprovechar los conocimientos adquiridos, desde el desarrollo hasta las operaciones y el mantenimiento en el mar, para establecer proyectos en Japón. Mientras tanto, el gobierno japonés planea construir tres granjas eólicas marinas en las regiones este y noreste del país. El objetivo es instalar un total de 134 turbinas en tres áreas y empezar a generar electricidad en 2028. Y con esta noticia ponemos el punto final a nuestro boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.